saca para estar siempre clavada. Tu butaca quiere ritmo de estar quieta, está cansada. Tu butaca es una hamaca que se estaca y se destaca, que se mece y se estremece, girando como matraca. Si tu cola baila sola y tu zapato salta un rato, y la suela se te vuela y le da un beso a tu mano, tu butaca es una hamaca, nunca más será una estaca. Y aunque quede muy cansada, se sentirá realizada. Tu butaca no es petaca para estar siempre cerrada, y tus manos no son copas que no pueden ser golpeadas. Siempre patas para arriba, la cabeza contra el suelo, la butaca está derecha cuando se siente el abuelo. Tu butaca, taca, taca, que se taca, taca, taca, taca, que se mece, se girando como otra maca. Tu butaca